Venus is a Boy. Lanzada en el 93, habla sobre el amante de la protagonista de la canción y de cómo este amante busca la belleza. Además es muy hábil en las artes sexuales, así que se trata, o podría tratarse, de la propia diosa Venus disfrazada de un hombre. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Play Dead es una canción lanzada en el 93 y es parte de la banda sonora de la película The Young Americans. La canción contiene una temperamental sección de cuerdas, la letra habla sobre actuar de forma insensible para no sufrir emocionalmente y fue coescrita por David Arnold, quien también dirigió la película de The Young Americans. Isabel es el segundo sencillo extraído del álbum Post de Bjork. La canción describe a una chica primitiva que parece ser una personificación de la madre naturaleza y que trata de advertir al mundo tecnológico sobre sus peligros potenciales. Además, es la continuación de Human Behavior. We'll be right back. of Me es una canción lanzada por Björk como primer sencillo de su segundo álbum en solitario, Post. Es un tema muy industrial, contando con varias muestras de explosiones y golpes de metal. Once So Quiet es una versión de la canción Blow Is a Fuse de Betty Harden, publicado como tercer sencillo del álbum Post. Y So Quiet en Estados Unidos alcanzó el número 9 en el Billboard Under Hot Singles y el puesto 4 en la lista de sencillos del Reino Unido, donde también fue certificado con el disco de oro. Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh so still. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart in hope to die. Till it's over, and then, shh, it's so nice and quiet. Shh, but soon again, shh, start another. Big riot. Pero no se despeguen de Quilla Rock para seguir escuchando este Big York Sesco programa aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Escuchaste eso?

Reagan Poetry. Fue lanzada en 2001 y también fue escrita y producida por Björk. El video musical fue considerado en la lista de MTV como uno de los videos más controvertidos, al poseer imágenes de sexo explícito y perforaciones de alto riesgo. Fue censurado en Estados Unidos y Latinoamérica. We went to heaven. olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Oceanía es el primer sencillo del álbum Médula, lanzado en 2004. En el video aparece Björk con joyas incrustadas en su cara y en las más profundas oscuridades bajo el agua con una colorida puesta de sol y criaturas florales fluyendo a su lado. Tercer sencillo del álbum de Björk, Médula, lanzado en 2005. El video fue dirigido por Spike Jonze, quien también dirigió It's So Quiet. Trying to Sencillo del sexto álbum de Bjork, Volta. El tema está coproducido por Timbaland, sí, Timbaland, al cual conoció en los inicios de su carrera en solitario. Shout. Virus. Y no podíamos terminar el programa de otra manera que no sea con la canción Virus, lanzada en 2011 como el tercer sencillo del álbum Biophilia. En Virus, Björk explora las relaciones fatales tal como la relación entre un virus y la célula, así como también la cantante expresó en una entrevista que es como la historia de amor entre una célula y un virus, y claramente el virus ama tanto a la célula que la destruye. Amigos, hemos llegado al final de este hermoso programa dedicado a la sensacional, grandiosa, espectacular Björk. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales. Me despido de todos ustedes, yo soy La Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock, te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.